polaco, polaco, polaco. Ya ves cómo se mueve mi canción. Ella te baila con un cuerpo modelando, como una figura que la pista está abusando. Tiene a los hombres en la disco torturando. Puse los reggaetos, por eso se está calentando. ¿Y quiere? Por bailar reggaetón. Entonces baila con la gata bien pegado mejor. En una esquina y al